Juan de la Puente, abogado, periodista, columnista de la República, uno de los principales consejeros del gobierno de Alejandro Toledo, protagonista de un programa en Canal 7 en aquella época muy importante, canal que ahora realmente brilla por su ausencia, por decirlo de algún modo. Está con nosotros. Análisis de la coyuntura política. ¿Cómo ves este momento de la política peruana, Juan? Buenos días, César. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo que hemos asistido a los dos o tres últimos días es la confesión ya abierta y directa del gobierno que el Perú tiene una especie de crisis distributiva, ¿no? Leí que el presidente había pedido a varios funcionarios del gobierno y parlamentarios que se desplacen a las zonas alejadas para ver cómo están operando los programas sociales. Ayer hizo, anteayer y ayer, anuncios vitales sobre cambios y sobre este tema de la aceleración del gasto social. Claro, y es la segunda o tercera ofensiva, ¿no? Porque la primera fue el shock de inversiones de inicio de su gobierno. Entonces yo creo que el principal problema político de la coyuntura, y creo que del mediano y corto plazo del Perú, es cómo enfrentar esta crisis distributiva de una economía que crece entre el 8 y el 9%, pero que es incapaz de atender las necesidades de los pobres, de los más pobres, pero de manera ya abiertamente visible, ¿no? ¿Y tú crees que haya salidas para eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pero obviamente para eso tienen que producirse cambios. Es difícil distribuir cuando en el gobierno se tiene a funcionarios que están capacitados para no gastar. Y digamos que la ortodoxia económica, digamos, como receta para distribuir es de las peores. Y es cierto que se han flexibilizado determinados controles, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Hay, me parece, una mejor disposición para mirar la oferta de servicios de política social con este programa Crecer. Pero creo que hay un nudo que no es al medio, sino es arriba, en el aparato del Estado, y creo que tiene que ver con personajes claves en determinados ministerios. ¿Tú dirías desmantelar controles? ¿Algunos controles? En algunos casos controles, pero en otros casos también viejas prácticas, como por ejemplo que te entreguen el dinero para determinados gastos el 25 de cada mes y te den tiempo hasta el 30 para gastar. Obviamente en 5 días, ¿no? Te tendrías que ser realmente muy rápido. Algunos ministerios han logrado, digamos, acomodarse a esta lógica perversa. Eso lo hace a propósito Carranza para justamente evitar el gasto. Sí, y además es una vieja práctica que viene, creo que desde la época de Silva Ruete en el gobierno de Morales Bermúdez. Me imagino que PPK la ejercía con arte, ¿no? Y no, y algunos con gusto, digamos. Y ¿no? con gusto. Ahora, lo que yo siento es que no hay mucha diferencia entre el gobierno de Toledo y el gobierno de García en materia social. ¿Te parece injusta mi observación? No, en el sentido que ambos tienen dificultades para poder producir políticas públicas en materia social. Pero Toledo mismo decía que el chorreo era difícil, ¿no? Era complicado. El gobierno de Toledo produjo algunas políticas o les dio contenido, por ejemplo, a Mi Vivienda, Techo Propio, creó Juntos. Este gobierno ha creado Crecer, que es una articulación del servicio, pero en general yo diría que hay un problema serio del Estado peruano de producir políticas públicas en materia social. Eso yo creo que atraviesa a varios gobiernos. Me cuesta decirlo, pero creo que quien ha producido, claro, por razones del ajuste neoliberal de los años 90, políticas públicas más sostenidas fue el gobierno de Fujimori, con PRONA, con FONCODES, por ejemplo, con programas de desayunos escolares. Pero esa tercera generación de políticas sociales ha sido sucedida por una cuarta generación de políticas sociales que ha hecho Toledo y luego García, ahora, pero sin reordenar lo anterior, ¿no? Esa maquinaria eficaz de asistencialismo de Fujimori, ¿era redistribución o era episódica caridad? No, yo creo que abiertamente dijeron que era compensación, ¿no? O sea, yo te descargo un shock, ¿no?, que no fue hacia arriba, sino hacia abajo, y yo te compenso, y nos hemos quedado en la compensación. Era la mejor manera de no matar al paciente, ¿no? Claro, entonces la creación, pero la multiplicación de comedores, claro, ¿no? Yo creo que hoy... ¿Y por qué no podemos repetir eso? De alguna manera, yo sí estoy de acuerdo con el reparto de alimentos, especialmente en las zonas urbanas, porque aquí también hay pobres extremos, pero claro, creo que no es lo único. Mi impresión es que hay problemas relacionados con crédito, ¿no? Si se va a aprobar esta norma para hacer que las microempresas puedan tener trabajadores con 15 días de vacaciones sin CTS, yo no sé, vamos a poder desde las producir pobreza también desde las microempresas. Entonces a mí me parece que hay un problema serio de orientación política de los programas sociales. Exactamente, pero Juan, ¿financiamos los programas sociales con la maquinita o financiamos los programas sociales cobrándole un poco más a quienes están sobreganando de un modo escandaloso? Como con las empresas mineras, por ejemplo, ¿no? O una reforma tributaria que implique gravar, como en otros países, la producción y no solamente el consumo, ¿no? Aquí el grueso de los ingresos tiene que ver con el pago del impuesto general en general a las ventas. Claro, pero esos son temas pues que no se tocan porque la CONFIEP salta hasta el techo, ¿no? ¿Qué me van a cobrar a mí por producir? No. La política social que hasta hace algunos años y hasta algunos meses incluso era un problema económico, hoy es claramente un problema político. No nos olvidemos que incluso la corrida, este conteo de pobres que ha hecho el Ministerio de Economía a través del SISFO, lo ha hecho el Ministerio de Economía, que además tiene una dirección de asuntos sociales, cuando en realidad el ente rector en política social, ahora ya con la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, es la presidencia del Consejo de Ministros o el Ministerio de la Mujer. Entonces, mi impresión es que está produciéndose un traslado de las preocupaciones, se está presidencializando este grave problema de la distribución o de la distribución de los beneficios del crecimiento, y bueno, espero que esta tercera ofensiva funcione, porque si no, en realidad... ¿Pero puede funcionar sin modificar el marco tributario? Por lo menos podría... Nosotros hoy día tenemos recursos, o sea, digamos que si no se hiciera nada en materia tributaria, pero que se aceleraría el gasto, y este gasto sea eficaz y no haya filtración, y llegue incluso un gasto combinado que pueda ser, en algunos casos, subsidio, en algunos casos, crédito, en algunos casos, créditos bajos, y en otros, subsidio condicionado, podría funcionar, ¿no? Pero tampoco está funcionando. Pero te das cuenta que siempre hablamos de crecer, de juntos, de subsidios, y no hablamos de salarios, ¿no? Por supuesto que sí, acá ha estado Mario Guamán, y también necesitamos salarios, claro. El problema es que el presidente cree que solo pidiéndole a los empresarios que suban los salarios se resuelve el problema político de los bajos salarios. Y en realidad yo creo que, si bien es cierto que no se pueden fijar salarios por decreto, sí el Estado tiene mecanismos para negociar, impulsar y en algún momento hasta condicionar determinadas ventajas empresariales al incremento de salarios, como lo hace cualquier otro. Pero la prédica del gobierno está al revés, porque lo que dicen es hay demasiados formalismos en el empleo, hay que abaratar el despido y el salario mínimo es un asunto de mercado. Entonces es que ahí ya tenemos un segundo problema, y es que a mí me parece difícil producir una política económica eficaz desde una perspectiva política e ideológica conservadora. Es decir, han habido pocos casos, probablemente el caso irlandés, neozelandés, que se estudia mucho en la ciencia política, de gobiernos conservadores que han producido políticas públicas, sociales, eficaces. Pero en el caso de América Latina, la reducción de la pobreza se han producido desde lógicas políticas socialdemócratas, centroizquierdistas, distributivas. Es decir, no aparece pues como un discurso falso, aparece como un discurso abierto. El caso del señor Lula en el nordeste de Brasil, en democracia con gobiernos de la concertación, en Chile con gran componente socialdemócrata y socialista, se ha producido una distribución sustantiva de pobres. Y yo creo que con todos los errores, problemas e inestabilidades en Bolivia, hay un esfuerzo de gasto social eficaz también, que por lo menos en las ciudades se nota. Pero O sea, una combinación de empresa privada o internacional creando la masa crítica y un Estado que redistribuye. Esa es la fórmula. Cuando el Estado dice, desaparezco, que el mercado decida todo, que más o menos empieza a ser el caso peruano, El problema es que la sociedad no responde. La lógica de que los pobres se valgan por sí mismos, ¿no? Y eso me parece que ya ha llegado a un límite. Y esta especie de intervención presidencial en la agenda social me parece que es casi también como la confesión de que determinados ministerios, especialmente los llamados productivos, no están cumpliendo pues sus funciones. Pero yo insisto eso, de verdad que estaríamos, si es que esto funciona, a las puertas de un experimento peruano inédito, bueno, somos un país inédito, de un gobierno que tiene una lógica visiblemente conservadora, que produce una política social eficaz. Bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Pago por ver. Claro, y por último, este problema que tú has identificado muy bien, que es el atasco de la redistribución y del aspecto social, va a tener un correlato político. ¿Cuál va a ser? ¿La rebelión del sur? Yo creo que el sur es el caso más claro de una zona del país o que no se siente parte de este país. ¿El creciente autoritarismo del gobierno? O que... Yo creo que es el tema sur. O sea, digamos, el sur es un sur levantisco. Yo no sé si es de izquierda o de derecha. No. Pero es un sur levantisco. No tiene ni siquiera apellido doctrinario, al parecer. Y si algo debería hacer la política hoy día es pensar el sur. Porque el sur no creo que se resuelva solamente entregándole dinero, porque varios gobiernos regionales del sur tienen dinero y tienen dificultades para gastar. Pero también es cierto que, por otro lado, este crecimiento está produciendo un país conservador. Si uno mira las encuestas en el mediano plazo, esto no es Bolivia y esto no es Ecuador. Aquí hay un neoliberalismo, un ultraliberalismo, aquí hay una fuerte presencia mediática de las grandes empresas que defienden abiertamente sus intereses, básicamente a través de comentaristas económicos, yo diría empresariales, en estos programas que hay especialmente en la televisión. Y yo tengo la sensación que hay un grupo, hay una ideología, una cultura liberal. Y entonces aquí no se va a poder hacer, obviamente, lo de Bolivia y lo de... No creo que el Perú pueda parir un Evo Morales o un Correa. ¿Tú crees que estamos a punto de parir un odrismo ilustrado? En algún caso, o un país que no tenga por primera vez en muchos años un centro político, porque así como se está radicalizando el sur y la gente insatisfecha, también hay una radicalidad pro-empresarial, pro-mercado, pro-empresarial, de repente no es pro-mercado necesariamente, ¿no? Muy mercantilista. Y entonces está desapareciendo. Pero, Juan, esa es la vieja historia de la República Peruana. Sí, pero en las últimas elecciones, digamos, hemos podido construir un centro político, ¿no? El arte de los que han ganado las elecciones, García, Toledo, sí, Fujimori, pues, pero vino Alan García y le dio una patada en el poto al centro. Entonces, de repente, una de las posibilidades por la próxima elección es que sea una elección sin centro. Sí, claro. Y eso yo creo que sería malo para este país, ¿no? Porque necesita mantener el crecimiento, pero también necesita redistribuir los beneficios del crecimiento, ¿no? Juan de la Puente, dándonos luces sobre el momento político. Muchísimas gracias. Gracias, César. Regresamos en un minuto.